Hola, Suna, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Bien, querido, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ahí recordando un poco aquel paso por la ciudad de La Plata, fue hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Que estuvo presente allí en la Plaza Islas Malvinas, siendo parte de aquella fiesta popular. Sí, yo estaba recordándome los otros días. Fue una cosa muy poco difundida, no Sí, me sí, acuerdo. sí. Cantamos poquitos temas y nos fuimos, sí, Sí, fueron dos recuerdo. o tres temas y Sí. esa fue la última vez que la pudimos ver aquí en la ciudad de La Plata. Llega el próximo viernes una vez más a encontrarnos aquí y a traernos su música. Estará esta vez aquí cerquita de la radio en Ciudad Vieja. Así es, en Ciudad Vieja. ¿Qué va? Así estaremos ahí con la gente y brindándole lo mejor de nosotros como siempre. ¿Qué va a estar trayendo hasta aquí, Suna? ¿Cómo va a estar compuesto ese repertorio que vamos a escuchar ahí en Ciudad Vieja? Mira, con temas nuevos, con otros temas que a veces canto y porque volví nuevamente a cantar algunos temas viejos por el hecho de que el último disco es Suna interpreta a Raúl. Y entonces hay unos temas ahí de Raúl que yo cantaba hace muchos años y que vuelvo a cantar como Grito Santiagueño, que lo grabé ahí en ese trabajo como homenaje a Raúl Carnota. De manera que vamos a hacer una cantidad de temas de más o menos de varios de los trabajos que hemos hecho. Y bueno, y en la certeza de que, bueno, la vamos a pasar lindo con la gente, a mí me gusta mucho esta cosa así, el acercamiento y el contacto con el público. A mí eso me gusta, me encanta, me llena, me satisface, porque me parece a mí que si uno dice que es cantor popular y tiene que estar a la orilla al lago con la gente, ese término implica una responsabilidad y todo lo demás. Así que de ese modo también se completa entonces su canto, digo, con el público ahí presente, escuchando, siendo parte un poco, siendo cómplice de alguna manera, ¿no? De eso que está sucediendo arriba del escenario. Sí, a mí me gusta mucho eso. Me gusta bajar a veces del escenario también. Así que bueno, estaremos pasado mañana allí en La Plata, una ciudad que a mí siempre me gustó y mucho, y con amigos y con el público que se va a dar cita allí. Ya me han dicho que estaba agotada las entradas al lugar. Así que la verdad que nos va a alegrar muchísimo poder estar allí compartiendo con la gente la música. Así que bueno, en principio vamos a estar escuchando las canciones, esta que de su último trabajo discográfico, estas canciones que interpreta de Raúl Carnota, y también seguramente aparecerán esas canciones que han quedado en su anterior trabajo, ¿no? Que es La Sí. Criolla, Sí, en La Criolla, por ejemplo, hemos grabado una canción que yo no pensaba grabar, pero que la escuché bien, la escuchábamos todos en alguna época, que es una canción que cantaba Nino Bravo, que se llamaba América. Entonces yo la pasé a huayno, con vientos, y quedó muy de esta parte del continente, muy de la América del Sur. Es decir, que a nosotros nos pertenece quizás más esa canción y queda mucho mejor en cuanto a la letra y en cuanto a lo que dice para nosotros que para Europa, verdaderamente. Así que bueno, esa canción América es una canción realmente muy, muy hermosa que habla de esta cosa de la dependencia también, por supuesto, de nuestro país que siempre está en épocas dependiendo de otros asuntos, de otros países, cuando debiéramos estar solos porque nos autoabastecemos, debiéramos tener buenas relaciones con ciertos países. Hay una parte de la canción que habla de las cadenas, ¿no? Que no me acuerdo en este momento bien cómo es, pero que habla precisamente de eso, una canción que habla de esta América profunda, esta América morena que nosotros cantamos siempre y que nosotros llevamos tan adentro de nuestro corazón. De manera que vamos a cantar un tema de Eladio Blasque, vamos a cantar un himno para mí que se llama Honrar la Vida. Esa canción la cantamos en todos lados y cuando la cantamos o la ¿cómo te digo?, la anunciamos, hay como una especie de murmullo, como diciendo qué lindo, qué bella canción, porque verdaderamente Eladia ha sido una autora que le ha cantado a los al hombre y a sus cuestiones, ¿no? Cosas que tienen que ver con la honestidad, con ser buena gente, y verdaderamente Eladia, que tuve el gusto de conocer, ha sido una mujer que le ha cantado siempre a los principios, que es una cuestión que hoy por hoy hace falta resaltarlos, y esa canción tiene esa posibilidad, ¿no? De que nosotros podamos ser mejores personas cada día. Esa canción está en su anterior disco, ¿no? En ese O ese agua, ¿no? Sí, en el anterior. Claro, ese primer disco que aparecía después de aquel disco maravilloso, Maldición de Malinche, ¿no? Que Maldición fue editado de Malinche a comienzos de los años 2000. Volviendo ahora a este trabajo del que estábamos hablando, de La Criolla, usted mencionaba ahí esa hermosa versión de Nino Bravo ahí que llevó adelante, pero allí encontramos también por lo menos dos canciones que vale la pena destacar y volver a conversar con usted, que tiene que ver. Una es Canción con Todos, ¿no? Que la grabó, sí, porque tiene una, aquí hay una parte inédita que hizo Armando Tejada Gómez y que no se había dado a conocer. Y también en cuanto al repertorio aparece un huayno de su autoría aquí. Ah, sí, sí, por ahí se me da por garabatear algún papel, y verdaderamente que esa canción la hice con un chico que, fíjate, curiosamente, ese chico vivía en La Plata, un chico Fernández, y nunca más me pudieron decir dónde está, ¿no? Parece ser, por lo que me dijeron, coincidían varias personas a las cuales le pregunté, que no había tenido un destino muy bueno, muy positivo el chico, que había tenido problemas de salud, problemas neurológicos, en fin, no sé dónde encontrarlo, no sé, porque yo quería decirle también al chico que yo le había puesto una letra a esa canción, porque era muy cortita, y yo de alguna manera comparto la autoría con este chico, que te digo que no lo ubiqué nunca más, nunca más, no sé dónde estará, perdimos el rastro de ese muchacho. Nuestra canción se llama, ¿no? Ese guayno. Nuestra canción se llama este guayno. Nuestra canción, sí. Que aparece, sí. Aquí aparece también su capacidad como compositora, ha profundizado esta beta, ha aparecido alguna otra canción que... No, vos sabés que no, eso me salió así, como me han salido algunas canciones que he puesto en los discos míos, pero ¿sabés qué pasa? Que yo admiro tanto la buena poesía, a un Manuel J. Castilla, a un Yupanqui, que para mí es como un atrevimiento ponerme yo a escribir. Claro. Evidentemente también que tengo cierta facilidad para hacerlo, porque he estudiado periodismo y he escrito notas y todo esto, y en su momento, cuando estaba, ¿cómo decirte?, en una revista que se llamaba Técnica, ¿no?, Industria Argentina, yo hacía, vine a trabajar acá a Buenos Aires en principio como periodista, y después, por supuesto, me ganó mi vocación, mi verdadera vocación, que fue el canto. Escribía notas de artículos que tenían que ver con la tecnología, en fin, ahí en esa revista Industria Argentina, donde yo era redactora, y el director de esa revista era Alejandro Romay. Y alguna vez yo hice una obra que se llamó Nativo, muy bella obra, creo que es una obra, es lo más espectacular que yo hice, verdaderamente, hice de Pachamama ahí, estaba en la altura, en una montaña hecha, por supuesto, una escenografía totalmente acorde, era como una comedia musical de la conquista española, una cosa bellísima que lamentablemente no se pudo seguir haciendo, porque tenía que tener, acorde a cómo lo exigía la obra, un agujero, el escenario en el medio, y no es fácil eso, lograr que tenga un agujero o hacerle hacer un agujero para hacer una obra, ¿me entiendes? Sí, sí. Ese escenario del Nacional, del teatro que está acá en Avenida Corrientes, lo tiene, y era de Alejandro Romay. O sea que fíjate, las cosas de la vida me llevó a ser empleada en una revista llamada Industria Argentina, como redactora de esa revista, y después ocupar el teatro haciendo esta obra que se llamó Nativo, y que era, como te digo, una comedia musical de la conquista española que fue espectacular. ¿En qué año fue que interpretó esta obra, Zona? Eso hace más o menos 10 años. Ajá. Que hicieron esa obra en el Nacional. Yo recuerdo la cantidad de turistas que había ahí en esa obra. Vinieron la gente de Cosquín para ver si la podían llevar, pero era imposible. Como te digo, o sea, imposible porque no daban los costos para llevar una obra así al escenario de Cosquín, iba a salir muy caro. Pero, por ejemplo, los muchachos, los bailarines, la mitad estaba vestida de ¿cómo decirte? De indios, digamos, para que se entienda, de indios, con sus trajes hechos de cuero crudo, blanco, como una especie de taparrabo nada más, era una cosa lindísima, y con sus caballos, y sus caballos eran una especie de cabezas muy minimalistas, que ellos agarraban con la mano esa cabeza, que tenía unas orejas, la cabeza del caballo, y con ese color y cuero, la crin tenía también el caballo, con el cuero del color de sus trajes. Y los caballos de los españoles y los españoles estaban vestidos con trajes color acero, y los caballos también. Eran unos caballos muy particulares, que Norma Viola, la compañera de baile de Santiago Ayala del Chúcaro, lo fue a ver al espectáculo, se quedó encantada, y me dijo, mira, a Chúcaro no se le ocurrió hacer una cosa así. O sea, hacer un caballo de esa manera, arriba del escenario. ¿Por qué? Porque Chúcaro inventó todo dentro de la danza, todo. Yo verdaderamente tuve la suerte que ellos me honraran con su amistad, pero Santiago Ayala el Chúcaro hizo unas coreografías extraordinarias, magníficas, magníficas, hermosas. Eso tendría que haber estado grabado con máquina de cine, porque no se encuentra, no quedó, claro, el movimiento, te das cuenta, claro, ¿no? Claro. Es distinto que el canto. El canto puede quedar en un disco de pasta, en un CD, por años, eternamente. Sin embargo, en la danza, que es movimiento, no queda sino en cine, claro. En cine. Y te digo cine porque la otra forma de grabar, que es con una cámara cualquiera, con los años el video, con los años se empieza a tener manchas y a deteriorarse. ¿Qué es lo que no se deteriora? El tema del cine. Por eso podemos ver películas en copiado rápido, por cierto, en cámara ligera, no sé cómo se dice eso, a roca, por ejemplo. Filmaciones antiquísimas, en color sepia, pero con la máquina de cine. Y acá vino Gades y preguntó si no estaba hecho el Martín Fierro en cine. Ellos hicieron obras maravillosas como Carmen, como obras bellísimas con la danza. Nosotros, lamentablemente, no pudimos hacer el Martín Fierro hecho así, que lo tenía, la verdad, que era un espectáculo impresionante el Martín Fierro. Una vez lo vi en un teatro acá en la Avenida Corrientes y me quedé impresionado. Para lo cual lo hablé a Nicolás Arquis, que hizo la película Facundo, La sombra del tigre, donde yo también tengo una participación. Le dije a Sarkis, ¿por qué no grabas en cine y estaba interesadísimo, y lamentablemente murió. Uh-huh. Así que no se pudo lograr hacer el Martín Fierro en cine, para que quedara con máquinas de cine, uh-huh, con filmadoras. Así que lamentablemente no ha quedado casi, no ha quedado la escenografía de Santiago Ayala, el Chúcaro, donde ha hecho cosas impresionantes, la siembra, juegos pampeanos, donde habían, por ejemplo, hasta gallos de riña que peleaban entre dos bailarines, el homenaje a José Navarra, uh-huh, un billarista que ganó 5 premios en el mundo, como Fangio. Lo que pasa que, bueno, el billar es menos difundido que las carreras de auto, y no se sabe que hubo un hombre así que tomó relevancia a nivel mundial con el tema del billar, José Navarro. Uh-huh. Así que hizo esa escenografía a José Navarra, y yo me acuerdo que estaba, cuando la estrenó, sentada yo al lado de Copes, que eran muy amigos con Santiago Ayala el Chúcaro, Copes. Y vos sabés que Copes estaba, por supuesto que yo no le dije, mire, yo soy fulana de tal, y quizá que ni me conocía, pero me hubiese gustado charlarlo con él, a ver qué le estaba pareciendo eso que él estaba viendo, porque la cara de Copes mirando esa escenografía y ese homenaje a José Navarra era increíble, increíble. Me dice, a mí nunca, me dijo después cuando ya lo conocí a Copes, me dice, a mí nunca, Zuna, se me hubiese ocurrido hacer una cosa así. Nunca, porque yo, al son de que yo le dije que yo había estado sentada al lado de él cuando se estrenó eso. La verdad que fue hermosísimo. Y lo hizo Chúcaro con tango. Uh-huh. A partir de ese cuadro, habían hablado ambos para hacer un espectáculo de tango y folclore. Y bueno, después Chúcaro se enfermó, y bueno, y ya no pudo ser. Uh-huh. Ya fue tarde, digamos. Uh-huh. Tarde. Zuna, y bueno, aprovechando todo este pantallazo que nos ha presentado aquí de la danza en nuestro país, hablando de Juan Carlos Copes, hablando del Chúcaro, de Norma Viola, le pregunto entonces, bueno, a usted que le gusta tanto también bailar arriba del escenario, ¿no? Es parte de sus presentaciones, tiene que ver también con bailar y disfrutar también de ese modo. ¿Cómo ve hoy el panorama de la danza en nuestro país? ¿Cómo ha visto, si ha visto lo que sucede, por ejemplo, mira, lo que Cosquín? Sí, me parece que tiene una gran relevancia en este momento es el tango, uh-huh, aquí en el mundo. Uh-huh. Yo fui a bailar tango 6 años, 7 años, con muy buenos profesores, con Susana Miller, con, bueno, ya profesores que buenísimos, ¿no? Uh-huh. Inclusive tomé unas clases con Mora Godoy, para grabar, para bailar una milonga en un espectáculo mío. O sea que estudié 6 años, casi 7, para bailar una milonga. Y lo hice en Cosquín también. Uh-huh. Y hice también la Chacarera en la Luna, esta cosa que yo la vi en el teatro y dije, eso lo voy a hacer yo algún día. Y efectivamente, dirigida por Norma Viola, hice en el Teatro Alvear, uh-huh, cuando no era discépolo todavía, uh-huh, hice esa obra maravillosa. Uh-huh. Que lamentablemente los teatros para este tipo de expresiones no están, no existen. El Teatro San Martín, yo no sé qué se hace en el Teatro San Martín. Uh-huh. La verdad que no sé. A ver, el Teatro Alvear, que era un teatro para hacer cosas que tenían que ver con la música, con la provincianía y con esto, tampoco. No sé si está funcionando tampoco, te digo. Uh-huh. Uh-huh. La verdad que no sé, pero verdaderamente que está pasando por una crisis esta cosa de los teatros. De los teatros para lo popular, para lo folclórico, para esto me parece a mí que es así. Antes teníamos el Teatro Alvear o el Teatro San Martín, pero fundamentalmente el Teatro Alvear o Discépolo, lo que me gusta más decir, mm, ahí se planteaban en plena calle Corrientes espectáculos lindísimos. Yo he visto cosas muy lindas ahí, muy lindas, pero ya no el teatro está. El teatro Aver sabemos que está, creo que está cerrado todavía. Sí, no debiera. No debiera, esas son cosas estatales, de manera que debieran estar abiertos para que los artistas tengan trabajo y no se tilde a un artista porque cante en la calle de ruidos molestos, ¿viste? Esto es muy lamentable. Siempre fue un poco, ¿no? La cultura un poco, qué sé yo, así lo sentí yo, el último orejón del tarro. O vas a otros países, no es así la cosa, no es. Por ejemplo, vas en el subte de París, te metes en Francia, te metes al subte, y todos los afiches que hay son de obras, de teatro, todo tiene que ver con lo cultural, absolutamente, absolutamente. Cosa que no pasa aquí, lamentablemente, en bueno, mi país. Bueno, sabe mucho de eso Raúl Barbosa, ¿no? Hablando del subte, hablando de París, este gran artista que viene a la Ciudad de la Plata en pocos días a celebrar sus 80 años de vida, bueno, y que mucho... Sí. Se tuvo que ir también el de aquí del país sí, para... Sí, se tuvo que ir, yo me acuerdo cuando se fue Raulito Barbosa, sí, me acuerdo. Y para bueno, que lo valoraran afuera. Mirá, yo fui amiga de tuve la honra de ser amiga de Yupanqui también. Atahualpa se iba afuera a trabajar porque acá prácticamente no tenía trabajo. Así que, fíjate vos, y te estoy hablando de un tipo conocido a nivel mundial, ¿no? Y empezó a hacerse conocido Raúl justamente tocando en el subte. Ahora ¿no? en Córdoba, por ejemplo, el gobierno de Córdoba, te digo porque yo la mayor parte del tiempo estoy allá, en Córdoba, por ejemplo, han resguardado la obra de Atahualpa en el Museo de Artes en España para que de aquí a 500 años, si alguien quiere ver y consultar la obra de Atahualpa, puede hacerlo. Y eso no le nació al gobierno de Córdoba, le nació a los españoles, ¿entendés? Vinieron y se interesaron y llevaron la obra de Atahualpa, fue su hijo allá a España a ponerla, la obra, en a resguardo, donde están la obra escrita de, te diría, de muchos escritores europeos, fundamentalmente españoles, de la lengua española. Y ahí está él al lado de Cervantes, al lado de todos esos monstruos de la literatura del mundo. Estamos conversando con la señora Asuna Rocha, que va a estar aquí en la Ciudad de La Plata el próximo viernes en Ciudad Vieja. Estará allí compartiendo su canto. Y hablando de Don Atahualpa Yupanqui, y hablando de estos dos últimos discos, bueno, los anteriores, ¿no? A este último que interpreta la obra de Raúl, hablando de S.O.S. Agua y hablando de La Criolla, bueno, aparece ahí la figura de Don Atahualpa Yupanqui en S.O.S. Agua. Usted le grabó Chacarera de las Piedras y La Pobrecita, y en este último disco, en La Criolla, digo, que estamos hablando, también aparece la obra de Yupanqui, viene clareando, alguien que... usted ha podido conocer, como nos decía, que se ha hecho amigo, quien ha sido el gran referente de la música popular en su carrera. Sí, verdaderamente, Atahualpa, ¿cómo decirte? A ver, yo lo conocí hasta cuando era muy chica, tenía 5 años, creo, y lo vi a caballo, ese señor que pasaba, que me dijeron que era un señor muy importante. Quizá no me acordaba ni el nombre ni nada, pero mi padre me señaló y me dijo que ese señor era muy importante en el tema de la música. Con los años, pasaron los años, yo sabía que él iba para allá, pero medio como que, viste, tenía una personalidad muy particular Atahualpa, ¿no? Un hombre muy serio, muy como que no me animo a acercarme, quizás no le guste o qué sé yo, qué sé cuánto, bueno. La cuestión es que un día él fue a hacer Cosquín, como todos los años, y se enfermó. Y lo internaron en el sanatorio Allende, un sanatorio muy conocido de allá de Córdoba. Entonces yo fui una tarde a visitarlo. Yo sabía que estaba ahí y fui a visitarlo. Cuando fui, me encontré en el ascensor con su hijo. Él bajaba y yo subía. Y me dijo, usted es una, sí. ¿Viene a verlo mi papá? Sí. Bueno, suba, está en el quinto piso. Bueno, subí y me quedé ahí a esperar que el otro viniera porque me dijo que se iba a comprar un agua mineral. Entonces, dice, ¿todavía está acá? ¿No pasó? No, le digo yo, dígale a usted a su papá que estoy yo acá y que quería verlo. Entonces yo sentí que él le dijo, ahí está afuera es una rocha y que te viene a visitar. Hágala pasar, sentí que dijo Atahualpa. Entonces yo pasé, y bueno, estuve conversando con él, cómo está, cómo anda. Me enteré por los medios que estaba internado y quise venir a... Bueno, entonces le dije, mire usted, ha conocido parientes míos, los fulanos de tal son parientes míos, los perenganos de tal son parientes míos. Ah, sí, sí, gente muy honorable, sí, sí, cómo no, recuerdo perfectamente sus palabras una por una. Así que ahí me dio el teléfono y me dijo, mire, cuando vaya a Buenos Aires, llámeme y nos vamos a encontrar, llámeme. Me acuerdo que yo ya sabía que había salido de su internación y que estaba acá en Buenos Aires, ¿no? Y todos los días, mañana le llamo, y pasaba mañana y no le llamaba, mañana le llamo, y no me animaba a llamar. Entonces un día hice tripas corazón, lo llamé y me dijo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bueno, sí, puede venir a mi casa, mañana vamos a tomar un tecito, a eso de las 4 de la tarde, venga nomás. Yo la voy a estar esperando. La dirección es tanto, tanto, tanto. Ya había muerto Nene, ¿no? La esposa de él. Pablo del Cerro, sí, digamos, claro. Que firma con él. Y entonces me llegué, me acuerdo que me explicó cómo le gustaban las medias lunas. Y me dijo, ponla un chiquitín. Ponla un chiquitín de un lado y un chiquitín del otro. Así que te imaginas yo el terror que tenía que se fuera a quemar la media luna. Así que bueno, le dije, ¿está bien? ¿Así? Sí, sí, sí, así, así. Siéntese, vamos a tomar. Así que calenté las medias lunas, las puse en el medio de la mesa y empezamos a conversar, a tomar el tecito. Y bueno, yo cuando consideré que era verano todavía, consideré que bueno, que era hora de partir, le dije, bueno, don Atahualpa, este es un primer acercamiento, yo verdaderamente, usted sabe que yo lo admiro mucho, y quién no, me acuerdo que le dije, quién no, así que cuando usted quiere y venga y necesite alguna cosa, me llama, porque verdaderamente, en la vejez de Atahualpa, estaba muy solo aquí, muy solo. Y después, bueno, ya me hice amiga de él, me escribió unas muy lindas cartas desde Francia. Lamentablemente he llevado esas cartas allá a Córdoba, tendría que haber traído una por lo menos, o dos, o tres fotocopias para regalarle a la gente pasado mañana allá en... Bueno, pero no va a faltar oportunidad. Unas cartas muy lindas, en una de ellas me recomienda a los poetas paisanos. Entonces me habla de Juan Carlos Dávalo, ¿no? Me dice, no sé el conocimiento literario que tendrás, pero siempre me gustaron estos poetas, que como diciendo que tienen que ver con el verde, con la geografía, con la tierra, ¿no? Y me empieza a poner Serafín García, Juan Carlos Dávalo, no Jaime, Juan Carlos Dávalo, ¿no? Con su libro El Viento Blanco, me aconseja Manuel Escorza, yo leí de Manuel Escorza Garabombo el Invisible, o sea que por eso lo conocía. Bueno, y el único poeta vivo que me mencionó ahí es Morisoli de La Pampa. Y yo tengo un hermano mío que es geólogo y vive en La Pampa, geólogo, y vive en La Pampa, y yo le conté a mi hermano de que él me había escrito, y entre eso, te imaginas, dice mi hermano, no sabes cómo se puso Morisoli cuando le dije eso, y quiere, si vos le podés ceder una copia de esa carta. Así que le mandé la copia de la carta, y después me contó mi hermano que lo puso en un cuadrito. Así que lo hicimos feliz a Morisoli, porque Morisoli tenía una profunda admiración por Atahualpa. Uh-huh. De manera que, bueno, esa amistad fue, yo siempre digo, por la copla, por la música, pero por sobre todas las cosas, por la copla. Atahualpa tenía muy buen sentido del humor, pero como Santiago Ayala el Chucra decía sus cosas y se quedaba serio, todos nos reíamos y le aplaudíamos su chiste, pero el que no se reía era él. Mira, te voy a contar una anécdota, por ejemplo. Resulta que un día, ¿tenés tiempo? Sí, claro. Bueno, un día me dice, ¿me puedes acompañar? Dice, al hospital, que tengo que ir a ver a Dorita. Dorita era la esposa de un hijastro de él, un hijo uh-huh. de una primera mujer que él tuvo, uh-huh. Que trabajaba en Canal 11. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Juan, que él le dio su nombre, Juan Chavero. Bueno, y voy con él, combinamos, era muy puntual, combinamos a tal hora, el taxi, yo tomo el taxi, lo paso a buscar por donde él estaba, allá en, creo que en ese momento todavía vivía en la casa de Juan, en la avenida Corrientes. Lo paso a buscar y nos vamos al lugar. Entonces el chofer, yo veía que miraba el espejo retrovisor y miraba para atrás. Miraba el espejo retrovisor y seguía manejando y miraba para atrás. Y miraba para atrás en el espejo retrovisor, por cierto. Entonces cuando íbamos ya en el último semáforo, que no me acuerdo el hospital, eso sí, no me acuerdo dónde, para dónde íbamos, en el penúltimo semáforo se para y le dice a Yupanqui, perdón. Yupanqui venía conversando conmigo, pero muy entretenido, hablando de algo. Yo venía escuchándolo y mirándolo a este señor que venía mirando el espejo retrovisor. O sea, yo sí veía, pero Atahualpa no veía que él... ¿Por qué te digo esto? Por la ligereza de su contestación. Se da vuelta el chofer del taxi y le dice, perdón, usted no es Eduardo Falú, le dice él. Cada vez que me acuerdo me da mucha gracia, ¿no? Eduardo Falú, le dice él. Ay, dice el chofer, y pegaba sobre el volante. Dice, ¿cómo es que decía? Me rompía la cabeza pensando. Y le dice él, rompaselano, más amigo. Nena, dale una fotito al señor. O sea que yo le estaba pagando al chofer y le estaba dando la foto. Señor, acá tiene la foto. Entonces me bajo y decía Atahualpa Yupanqui, era una foto grande que tenía en el bolsillo el pijama, y decía Atahualpa Yupanqui en enorme, ¿viste? Este como el contra, tal cual. Entonces le doy la foto y no me quería perder la gestualidad del chofer cuando viera la foto. Entonces bajo yo, él por supuesto baja primero con su bastón y su imposibilidad de bajarse rápido y todo lo demás mientras yo pagaba. Y me agacho así, lo miro el hombre. Ah, no, miraba la foto y miraba a Atahualpa. Miraba la foto y miraba a Atahualpa. Entonces llegamos al hospital. Ay, no te puedo decir. Las enfermeras. Ay, Atahualpa, Atahualpa Yupanqui, Atahualpa Yupanqui. Dice, una lapicera. Dice, por favor, tráete una lapicera, fulana, mengana. Y él, cuando firmaba los autógrafos, nunca te ponía para José Atahualpa, o cariñosamente, como se suele poner, un beso fulano. No, él ponía la firma de él y nada más, siempre ponía Atahualpa y nada más. Bueno, entonces dice, ay, don Atahualpa, dice, lo rodeaban las enfermeras, y le pega así en el hombro, y le dice, don Atahualpa, dice, mi marido dice, ¿cómo anda? Mi marido lo admira mucho, dice, ¿cómo anda usted? Y él estaba tratando de pelear con la lapicera porque no salía la tinta. Entonces dice, ¿cómo anda usted? Y le dice a Atahualpa, mejor que su lapicera. Mira, cada vez que me acuerdo de eso me da tanta gracia, porque verdaderamente era un tipo que tenía una impronta, una cosa tan rápida, que era increíble. Pues, yo no te voy a decir quiénes son, pero vos te tenés que dar cuenta porque son ambos, pertenecen a la música popular argentina, ¿no? Un día estábamos de esos que charlábamos, como te digo, de la copla y de la cosa, y del librito este y del librito aquel. Me regaló un último libro que él escribió, fue La Capataza, pero el anterior que escribió se llamaba La Parole Secrète, o sea, la palabra secreta que se lo... sagrada, perdón, la palabra sagrada que se lo encargó el gobierno de Francia, mira vos, el gobierno de Francia, y tenía 5 poemas, ¿no? Ese librito, 5 poemas, Le Parole Sagrada, Sagré. Bueno, la cuestión es que él me regaló ese librito, con un librito chiquitito, muy, muy pequeño, ¿no? Con las 5 poesías en castellano y las 5 poesías, primero, las 5 poesías en francés y después las 5 poesías en castellano. Así que a mí me quedó uno solo de esos libritos. Esos poemas los musicalizaron dos músicos que viven en Francia hace mucho tiempo, que uno es de apellido Gieco, Enzo Gieco, y el otro Mosalini, ¿no? Viven en Francia. Bueno, y esos dos señores musicalizaron, dos músicos, esos poemas. Bueno, pero te iba a contar, eso no sé a qué viene, pero te iba a contar estas anécdotas, ¿no? Que él me dijo así, como al pasar, ¿no? Espero, me estoy olvidando que estoy en la radio, te voy a decir una mala palabra. Ahora dicen tantas groserías en la televisión, en cualquier lado, que lo que yo te voy a decir es simple y suave. Entonces me dice, esta mañana, me dice así, ¿no? Estaba escuchando, dice, la radio. Dice, y escucho a ese tarrito de arroz hablando de ecología. Hablando de ecología. No te das cuenta, ¿no? No. ¿No? Bueno, después te digo en privado. Ese tarrito de arroz hablando de ecología. No sabe nada. Yo lo pondría acá enfrente de esta plaza y que me diga el nombre de estos árboles. Y no sabría decirme ninguno. Y después me dice, estábamos hablando de los de la música ahora nueva, y en un momento dado me dice, oh, dice, ese Ekeko, ¿viste quién es el Ekeko? Ese la leyenda dice que al Ekeko, que es ese pequeño hombrecito que le cuelgan todas las bolsas y cosas, ese es un poco el dios de la oveja, de la cosa del campo, ¿no? De la cosa de la provincianía. Y hay que darle de fumar, o sea, le tenés que poner un cigarrillito, que es la forma de ofrenda que se le hace al Ekeko, que cuida las ovejas, cuida los animales. Entonces me dice, ese Ekeko Carabajal, que canta las manos de mi madre, y uno le contesta de allá atrás, el culo de mi hermana. Muy cruel, muy cruel. Entonces tenía, ¿cómo decirte?, esas cosas de inventar palabras para hablarte de alguien, pero no decirte el nombre de alguien, ¿no? De manera que tenía un humor, por supuesto en la privacidad a veces, increíble, increíble. Mira, fueron a a Olivos una vez a pedirle a Menem, en ese momento estaba el presidente Menem, y le fueron a pedir que por favor le pagara a los músicos, le pagara a Radio Nacional, sí, y le pagara como entes oficiales en la radiodifusión y a ATC. Te cuento así bien, bien, rapidito para que ya nos despidamos. Y van entre ellos Ariel Ramírez, Eduardo Falú, y una señora que se llama Pocha Barros, ¿no? Que es autora, ha hecho canciones también. Y fueron un montón de artistas, entre ellos Atahualpa, a pedirle, y los atendió muy bien allá en Olivos. Muy bien, los invitó con esta cosa, yo he ido muchas veces también, y es cierto aquello de la pizza y el champán, ¿no? Era cierto. Cuando no era eso, era asado, muy rico asado, muy rica carne, nosotros hemos ido muchas veces ahí porque Marvis nos llevaba a grabar Argentinísima o a cantar ahí, o sea que teníamos que ir. Bueno, la cuestión es que van todos estos autores y compositores a pedirle eso de que le pague los derechos de autor de los músicos y los autores y los compositores. Bueno, entonces, esta señora le dijo a Menem que cuando él tuviese, habían ido a pedirle que les pague el Estado. Y la señora va y le dice al presidente, señor presidente, cuando usted tenga una necesidad, llámenos. ¿Qué te crees que hizo Atahualpa? De atrás vino Atahualpa así, haciendo al lado a todos los compañeros, y le da la mano a Menem y le dice, señor presidente, cuando usted tenga una necesidad, llámeme a mí, que yo las tengo a todas. Escúchame, he venido a pedirle que le paguen, que le paguen los autores, los compositores, y esta señora va a decirle de que cuando tuviera una necesidad lo llame. Entonces agarró Atahualpa y le dijo, señor presidente, cuando tenga una necesidad, llámeme a mí, que yo las tengo a todas. ¿Me entendés? Ahí está. No, era por eso que te digo, esa cosa de la impronta, esa cosa de que el tipo... Viste, Atahualpa en Colombia, dice que le dijeron, Atahualpa, conoce a un dúo que se llama, no sé cómo, los Visconti, y Yupanqui le contestó, ¿cuáles? ¿Unos que lloran en re mayor o en re menor? O sea, esa cosa de ¿cómo decirte? Esa ocurrencia de un hombre ya de 84 años, de tener una lucidez, que yo no te puedo decir, era envidiable esa lucidez en Atahualpa, verdaderamente. Tipo con una capacidad, con un verbo, con silencios, con un misterio, con un misterio. Un hombre muy particular, que yo agradezco a la vida haberlo conocido. Agradezco la vida. Y en un momento donde él estaba muy solo, fíjate que está el equipo de Favaloro, y verdaderamente el equipo de Favaloro, que era el que le hacía sus operaciones o el que lo atendía, y bueno, había éramos cinco personas que podíamos entrar en la intimidad de Atahualpa, ¿entendés? En un hospital, en un sanatorio acá en la Avenida Belgrano, el Instituto de Favaloro. Así que bueno, que... ahí está un poco una semblanza sobre don Atahualpa Yupanqui, este hombre, como usted decía, lleno de misterio y sabiduría, y que seguramente de alguna manera se dará una vuelta el viernes por aquí, por la Ciudad de La Plata, sobre el escenario de Ciudad Vieja, estará allí interpretado a través suyo, su obra estará presente. Entonces, una Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por esta conversa y que vaya todo muy bien el próximo viernes, ¿sí? No, gracias a vos por haberme llamado, che, y te he contado cosas que a lo mejor no debiera haberlas contado porque pertenece a la identidad de Atahualpa, pero la verdad que son muy graciosas. Claro que Atahualpa no era solo anécdota, ¿no? Era mucho más allá de eso y tenía un nombre de una gran profundidad, ¿no? Claro que sí. Así que es eso así. Y los invitamos a todos los escuchas de tu programa que se acerquen. Pasado mañana estaremos ahí en Ciudad Vieja de la mano de Alexis Turmes Amadeo, que es el que ha pergeniado toda esta cuestión para que nosotros vayamos y estemos a la altura de las circunstancias, espero. Zuna, de nuevo, muchísimas gracias y que tenga muy buenas noches. Gracias a vos, querido, por llamar. Chau, buenas noches. Hasta luego. Ahí conversábamos entonces con la señora...